sí, nosotros estamos acompañando a los docentes del Penal 1, que es una situación que no solo sea aquí en el Penal 1, sino en todos los anexos penales de la provincia, en las cárceles provinciales. Lo que se está planteando es el cierre de las escuelas que las escuelas secundarias que funcionan en las cárceles de la provincia, modificando o planteando como alternativa una forma de cursado, los CEPJA se llaman, que es una forma de cursado semipresencial, que bueno, desde la UNDER y especialmente de los docentes, que hay muchas compañeras y compañeros que hace años que vienen trabajando en los distintos penales, que saben que justamente lo que necesitan los alumnos y los alumnos, en este caso de las cárceles, es más presencia de docentes para realmente poder llevar adelante su trayectoria educativa, ya que la escuela en la cárcel toma un sentido especialmente significativo. Liberador, acá me dicen las docentes, no solo por lo que implica salir efectivamente de la celda, sino por la posibilidad de proyectar futuro y realmente reinsertarse a la sociedad desde otro lugar. Entonces, la escuela en la cárcel es sumamente significativa. Ahora, también hay que decir que esta modalidad de cursado semipresencial hace que esta posibilidad que abre la escuela se cierre. ¿Por qué? Porque los chicos y los jóvenes y los adultos que están en las cárceles no cuentan con un espacio después para estudiar. Lamentablemente muchas veces las requisas del servicio penitenciario terminan con apuntes, trabajos prácticos, carpetas, con lo cual la trayectoria de los alumnos está garantizada con lo que pueden hacer en el aula y con lo que pueden sostener los docentes, ¿sí?, que sostienen a los alumnos dentro del sistema educativo. Nos llamaba la atención el otro día cuando nos presentaban la propuesta del ministerio, nos decían que les preocupaba el ausentismo de los alumnos. Y ahí nos causaba, no sabíamos si sorpresa, risa o indignación, porque justamente un espacio cerrado como la cárcel, a ver, estamos hablando de gente que está detenida, que está obligada a estar ahí adentro, que no puede salir y volver, ¿sí? Si no va al aula, ¿sí?, tiene que ver con los mecanismos del servicio penitenciario. Primero, que utiliza la escuela como premio muchas veces, y no como derecho, ¿sí?, como premio y castigo. Premio y castigo no de haber realizado o actuado como como muchos esperan desde la sociedad que está libre, sino sobre los ojos del servicio penitenciario, que tiene otra lógica también para mirar a los detenidos. Y además, porque directamente a veces, como implica todo un movimiento en la cárcel de llamar a quienes tienen que ir a la escuela, llevarlos a las aulas, bueno, a veces se les complica mucho, entonces directamente no los llaman. Digamos, muchas veces los docentes llegan a la escuela, ¿sí?, dentro de las aulas, dentro de las cárceles, que vale aclarar que en Viedma además las aulas son muy malas, en muy malas condiciones, son containers, y los docentes han aceptado dar clase en esas condiciones porque entienden el significado que tiene la escuela ahí, porque realmente son condiciones paupérrimas, no se puede dar clase ahí, y sin embargo los docentes han hecho el esfuerzo de sostener este espacio en aulas que entran 5 personas, con un barrio de obra, con un barrio químico, ¿sí?, que está en el medio del patio, que no se limpia, que no se... con aguas hervidas, con ratas que dan vueltas, así todos los docentes hacen todo un esfuerzo de sostener ese espacio. Entendemos que esta supuesta propuesta que hace el ministerio, esta oferta educativa, en realidad tiene que ver con un cierre de la oferta educativa en las cárceles. También decir, esto está funcionando en Viedma, en Barrio Mi Bandera, el CEPJA, y está funcionando en La Boca. Ya tiene entre 3 y 4 años, no hay ningún recibido, por lo menos en Viedma, que nosotros tengamos conocimiento, y tenemos dudas de que haya algún recibido en la provincia. Con lo cual, se está ofertando algo para un contexto muy particular que sabemos que ya no está funcionando o que no está permitiendo a los alumnos terminar su trayectoria educativa. En cambio, realmente conocemos, y las compañeras que trabajan en la cárcel conocen muchísimas trayectorias de alumnos que han comenzado en la cárcel, que han terminado en los CENS después, una vez liberados, o que realmente han podido continuar trayectorias terciarias, o que han podido modificar sus condiciones de vida y que han podido reinsertarse socialmente, como todos esperamos, para quienes han cometido un error o un delito, que lo pagaron, pero que luego pueden modificar sus condiciones de vida y reinsertarse socialmente. La intención, aparentemente, por lo que están planteando, es un ajuste, en realidad, encubierto en esta nueva propuesta, ¿no? Sí, nosotros calculamos que se pasarían de 300 horas cátedras, más o menos, a unas 30. Ese es el porcentaje del ajuste, digamos. Esta oferta educativa vale casi 10 veces menos. Bueno, gracias. No, gracias a vos.